lágrima se va resbalando a mi garganta. Si por ti que me dejas sola, oh no, precisamente aquí, sintiendo tus suspiros sobre mí. Escalofríos que me dan al sentir un dolor amargo, un beso tierno sobre mí, porque estoy en el límite del mundo junto a ti. El sueño y la alegría, enamorados nada más, indivisibles uno en dos, con nuestras cosas es normal, tú y yo. Esta noche te busqué, haré el amor contigo, soñaré. Se confunde.